¿Qué tal, queridos amigos? Los esbirros del sistema y los cobardes que de alguna manera se ligan a los primeros están que trinan, verdaderamente furiosos contra quienes estamos promoviendo el paro nacional para el 14 de octubre. No cesan en injuriarnos, no cesan en descalificarnos, pero sin sustento, porque cuando les pido pruebas no presentan ninguna. Hablan por hablar. Dicen incluso que soy peñista. Imagínense ustedes qué barbaridad. Quien ha estado cuestionando a Peña desde que llegó al poder, quien escribió ya 2 libros, Despeñadero y Empeñados, en contra de la administración peñista, y que ha escrito innumerables artículos para denunciar los abusos de este personaje ignorante, inculto y negligente que nos ha tocado como mandatario. Y hasta señora Calderón, esto ya es decir, porque yo no lo añoro, pero hay muchos que sí lo hacen. El hecho es que estos cobardes no cesan en insistir en que el paro nacional no va a llevar a ninguna parte. Eso depende de nosotros, depende de la ciudadanía. Aquí ya se acabaron los liderazgos mesiánicos, ya se acabaron los dirigentes partidistas, porque todos ellos han entrado a una espiral, que avergüenza a todos los mexicanos, la espiral del sistema. Es decir, dan vueltas y llegan al mismo punto. Hacen alianzas con sus enemigos históricos con tal de no bajar su cuota de curules, de escaños, de gobiernos estatales. Es vergonzoso. De verdad es vergonzoso. Analícenlo los dirigentes estatales y los dirigentes nacionales de los partidos, y verán que en el fondo de su alma algo les dice que no están actuando conforme a sus ideales de siempre, que han vendido su conciencia, que han vendido su espíritu. Por eso precisamente convocamos al paro nacional. Muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar después? Van a pasar muchas cosas, porque cuando se recupera la soberanía popular, cuando la sociedad entiende que ya no son susceptibles todos los que la formamos de ser ordenados por el poder público, sino al contrario, es decir, que nosotros somos los que vamos a ordenarle al poder público, ejerciendo la función de mandante que la Constitución nos otorga. Entonces van a cambiar las cosas, porque hace mucho tiempo que existe un divorcio entre lo que hace el poder público y lo que queremos los mexicanos. Ernesto Zedillo, el gran simulador, llegó a decir que lo importante para él no era la popularidad, sino la eficacia. Y no tuvo ni popularidad ni eficacia. Y lo mismo dice ahora Enrique Peña, que es importante llevar adelante sus proyectos, que nadie conoce, precisamente porque con ellos nos vamos a impulsar hacia un desarrollo galáctico, cuando sabemos muy bien que ha aumentado la pobreza en el país, cuando sabemos muy bien que la pobreza ha generado en gran parte el éxodo de mexicanos hacia el exterior, cuando sabemos perfectamente bien que, por desgracia, no tenemos en este momento un presidente capaz de enfrentar a las grandes mafias y por ello se ha unido a ellas, porque sabemos perfectamente bien que los cobardes, aquellos que están embozados y que no hacen nada más que estar rabiando por dentro porque no tienen ni siquiera el valor de externar sus rencores, están tratando de poner los zancadillas a ustedes y a mí para tratar de que nos callemos la boca. Esto no va a suceder. No va a suceder porque estoy seguro de que el 14 de octubre los mexicanos van a tener que decir muchas cosas. Van a tener que otear en el firmamento de la historia para darse cuenta de que estos cobardes y estos perros de caza del sistema no nos van a hacer daño. Vamos a pensar en personajes como Benito Juárez, de quien se decía que era tan grande que ni el aire le hacía mella, que ni el aire ni las tolvaneras lo destruían por dentro, ni podían con sus pulmones, ni con su gran corazón de estadista. Hay quienes piensan que debemos ceder ante quienes han infiltrado la idea de que el paro nacional puede darse en una fecha distinta, sirviendo así a los intereses de Peña Nieto. Ya exhorté a los maestros, a los verdaderos maestros, a no caer en este juego perverso. Desde muchos meses hemos insistido en que precisamente el lapso establecido para llegar al 14 de octubre se dio para elevar las coberturas del mismo. Yo no sé si va a haber un paro total. No puedo prever lo que van a hacer ustedes, la ciudadanía misma, pero sí sé que ha impactado a muchos corazones, y eso ya es ganancia. Pero lo inadmisible es que los maestros se presten a un juego perverso para tratar de diluir el esfuerzo hecho para el 14 de octubre y convoquen a otro tipo de paro nacional. No lo hagan, no lo hagan, porque la historia luego suele ser muy severa con quienes hacen tropezar las causas populares. El 14 de octubre tenemos una cita contra los cobardes, contra los esbirros del sistema, contra el sistema mismo, contra Peña Nieto y sus testaferros. Contra todos ellos tenemos una cita para defender lo más grande que tenemos nosotros, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra patria. Cero cobardía. El paro nacional, 14 de octubre.